Y esta es otra chapa, amigos y amigas. Era para una, pero salieron dos. Vamos a terminar el año bien arriba, metiéndonos con otros géneros. Ritmo. Tan o más alegres que el habitual rock and roll que adornó esta serie dedicada a analizar con algo de humor si los parecidos entre canciones son plagios, homenajes o coincidencias. ¡Arriba las manos! ¡Venimos a saltar! Últimamente el reggaetón viene recurriendo a sampleos de clásicos de los 80 o de los 90 para renovarse o reciclarse. Incluso se utilizan frases de canciones que son muy reconocidas dentro del mismo género. Realmente suenan muy bien estos recursos y han sido muy frecuentes este último tiempo, particularmente en el último disco de Black Eyed Peas e Invitados. Por fuera de los Black Eyed Peas, por ejemplo, encontramos a Nicky Jam y Daddy Yankee, que convierten en oro todo lo que tocan y han hecho este tema. Muévelo. Es como una versión libre de un clásico de los 90. ¿Cuál? Bueno, ya te diste cuenta. Es un hip hop del dúo de Roberto Giordano y Tete Custaro. ¿Qué noche, Tete? ¡Qué fiesta, Roberto! ¡Qué fiesta! Nah, en serio. El tema justamente es del 94. Se llama Here Come the Hot Pepper y es del jamaiquino Ini Kamose. La cosa es que ese reconocido corito es, a su vez, un préstamo tomado de un rhythm and blues del año 62. La canción original se llama La Tierra de los Mil Bailes y es del estadounidense Chris Kenner. Sin embargo, el reconocido corito no es suyo. Ese na na na na na lo agregó el cantante Frankie Caníbal García, vocalista de Caníbal and the Headhunters. Cuando pidió interpretar la canción y, al olvidarse de la letra, improvisó ese fraseo que pasó a la posteridad. Entonces, es un cover con el agregado de ese coro que se hizo aún más conocido con la versión grabada en el año 66 por Wilson Pickett, quien también incorporó al cover original el corito de su antecesor. Así que es un sampleo con alta trayectoria. Otra historia con coritos es la que se viene ahora. En el año 79, Rod Stewart se sintió zarpado porque los Bee Gees estaban desplazando a los rockeros con sus discos hits, por lo que decidió parodiar al género con este tema. ¿Crees que soy sexy? Y su riff hicieron historia. Aunque en el medio el exfutbolista haya tenido que lidiar con un juicio. Rod Stewart fue demandado por el músico brasileño Jorge Ben Jor, que unos años antes había sacado Taj Mahal. Pepe Upalala. Según Pepe Upalala, el dilema tuvo un final de común acuerdo. El gringo donó todas las ganancias de su canción a UNICEF. Muchos años después, Rod Stewart admitió que la melodía se le pegó sin querer cuando había escuchado el tema en el Carnaval de Río de 1978. Esa misma pieza musical del brasileño Jorge se usó como coro en el clásico Carnaval Carioca de los cumples de 15, que tampoco fue grabado por brasileros, sino por belgas. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y como este programa ha sido siempre más un chusmerío sobre plagios que un serio análisis musical, nos metemos con esto que pasó hace unos añitos con Ximena Barón. Ella y su equipo de trabajo fueron objeto de acusación mediática por inspirarse en videos de otras artistas. Esto, lo que sea crítica, lo entiendo, pero a mí no me interesa. Yo estoy laburando con un equipo atrás enorme que también labura un montón, así que no me engancho con eso. En cuanto a lo musical, hace un tiempo el periodista Ronnie Arias dijo que... ¡Ah, pará! Lo cuenta mucho mejor que yo, Marcelo Polino. Que Ronnie Arias acusó a Ximena Barón, sí, de plagio. ¡No! Sí, España. La acusó de que la tonta es un plagio. No. Sí. Se le parece bastante. Vamos al adelanto y tenemos pues la palabra de todos los involucrados acá. Dale, no. Pausa, dale. Como escuchamos, la canción en cuestión es Tonta. Editada en el 2017. Según Ronnie y Polino, se parecería a Tu falta de querer. No me engancho. Siempre hay gente que, bueno, no banca, ¿no? Como los buenos momentos del otro y que salta con alguna cagada. Es probable incluso que la intención de los periodistas mencionados haya sido hacer una especie de publicidad negativa, porque la instalación de la sospecha implicó que la noticia después rebotara en los grandes portales, llevándonos a escuchar el tema de Jimena por elección o por intriga, multiplicando de cualquier modo sus reproducciones en las plataformas. A mí, por ejemplo, la de Jimena me hace acordar a Fuck You de Lily Allen, pero esa es otra cuestión. Hay quienes dicen que la canción de Mon Laferte se parece a Creep de Radiohead. Que tiene también su propia historia de plagios. De hecho, también se han querido buscar copias de Mon a temas de Elvis o Only You de Los Plateros, porque su propuesta sonora incorpora muchas referencias a música de esa época. Lo cierto es que ella ha logrado un híbrido entre sonidos folclóricos latinoamericanos y el blues, el jazz o el soul, al mejor estilo de Bessie Smith, Rosita Tharpe o Aretha Franklin, entre otras. Capaz que es esa conjunción la que nutrió nuestros oídos, llevándonos a la típica inquietud con la que se me ocurrió arrancar esta serie. Esto ya lo escuché en otro lado. En fin, aunque pueda ser cierta la semejanza entre Jimena y Mon Laferte, como se ha dicho, que una canción nos recuerde a otra, no quiere decir que materialmente se parezca. Y con esto sí, nos despedimos. Y ahora sí, no como la vez anterior. Arriba las manos, una serie que intenta terminar junto con la cuarentena, pero no lo logra.